Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Vamos a hacer esta lectura a una sola voz. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En esta mañana quisiera hablar de la petición contestada. La petición contestada. Oremos. Señor, gracias nuevamente porque a pesar del frío nos permites estar reunidos como hijos tuyos, como hermanos y como pueblo tuyo para estar alabando y adorando tu nombre. Te damos gracias por la escuela dominical, por la clase, gracias por los testimonios, por la alabanza, gracias por la oración y la ofrenda, gracias por lo que has permitido hasta ahora, Señor, y rogamos que sigues derramando bendición, que sigues edificando, Señor, los corazones y las mentes de tus hijos. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, en este momento de predicación de tu palabra, te ruego, Señor, que tu mensaje pueda llegar al corazón, a la mente, Señor, de cada uno de nosotros y permite que tu Santo Espíritu traiga edificación en nuestras vidas. Ruego, Señor, que sea solamente un instrumento en tus manos y que tú me uses conforme a tu voluntad. Todo te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. La petición contestada. Yo creo que en esta vida, yo creo que en este mundo, yo creo que no hay ninguna persona que no tiene ninguna necesidad en su vida. Yo creo que sería difícil encontrar alguna persona en este mundo, en esta vida, que realmente no tiene ninguna necesidad. Y realmente lo que buscamos las personas, no solamente las personas de afuera, sino también los de adentro, los de la iglesia, los creyentes, los que nosotros buscamos realmente en esta vida es satisfacer nuestras necesidades, es tener una respuesta a nuestra necesidad o alguna necesidad que nosotros tenemos. Realmente eso es lo que buscamos. Está claro que nosotros podemos decir que no todas las personas tienen las mismas necesidades. Los que gozan de salud, pues no tienen problemas de enfermedad. Los que tienen dinero no tienen problemas de escasez. Los que se llevan bien en sus familias, pues no tienen grandes problemas familiares. Y así podríamos ver que no a todos tienen los mismos problemas. Pero sí podríamos decir que los que sí tienen salud, puede ser que tenga problemas de escasez, problemas de recursos económicos, o los que tienen dinero puede ser que tengan problemas de salud o que tengan problemas en sus familias, o los que se van bien en sus familias puede ser que tengan problemas de salud o problemas de escasez. En fin, lo que yo quiero decir es que sería difícil encontrar realmente alguna persona que no tenga ninguna necesidad en ningún aspecto de su vida. Sería muy difícil. Y nosotros, en verdad, como creyentes, nosotros seguimos siendo personas necesitadas. Así, antes de ser creyente, éramos personas necesitadas. Aún después de ser creyente y de convertido, seguimos siendo personas necesitadas. Y tanto lo espiritual como lo físico o lo material o lo emocional, en cualquier aspecto, nosotros seguimos siendo personas necesitadas. Y es ahí entonces cuando esta necesidad afecta nuestra vida, es ahí en donde nosotros lo que deseamos, lo que buscamos es una respuesta a nuestra necesidad. Es ahí cuando esta necesidad está afectando nuestra vida, es ahí en donde nosotros nos acercamos a Dios en busca de una respuesta a nuestra necesidad. Pero la verdad no es porque el hecho de pedir no garantiza la petición sea contestada. El hecho de pedir no garantiza que la petición sea contestada. El hecho de orar no garantiza que Dios contestará. Y en esta mañana quisiera ver eso. ¿Cuándo es claramente la petición es contestada. ¿Cuándo es que la petición es contestada? En primer lugar, la petición es contestada cuando hay confianza. Cuando hay confianza, la primera parte del versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, que si pedimos alguna cosa, en verdad nosotros no podemos tener una respuesta a una necesidad, una respuesta a una petición, si nosotros no pedimos. Si nosotros no pedimos, no podemos tener una respuesta a una necesidad, a una petición. Y nosotros no podemos pedir algo a Dios si nosotros no tenemos confianza en Dios o si nosotros no tenemos fe en Dios. Bien decía el apóstol Santiago cuando decía: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. A veces nosotros quisiéramos creer que las peticiones pueden ser contestadas automáticamente. Sí, tengo una necesidad, pero yo sé que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. Entonces, si Dios lo sabe todo, entonces Dios va a contestar automáticamente mi petición o mi necesidad. Y así a veces podemos creer, pero el apóstol Santiago sigue diciendo: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y en verdad eso es una realidad, y es una triste realidad que hay muchos creyentes, muchos cristianos que no oran en sus vidas, en sus devocionales, o no tienen tiempo de oración con Dios. Sí, saben que tienen necesidad, sí entienden que Dios les puede ayudar, pero no oran. Y hay muchas razones, como lo hemos visto muchas veces, hay muchas causas por la cual un creyente no ora en su vida, que el cansancio o que el tiempo, que muchas actividades, o que la pereza o cualquier otra cosa. Pero yo creo que la causa principal por la cual un creyente no ora es por falta de fe, es por falta de confianza en Dios. Porque si realmente hay fe, si realmente hay confianza en Dios, no importa el cansancio, no importa las muchas actividades, si hay realmente confianza y fe en Dios, entonces habrá deseo de orar. En verdad es tan difícil vivir una vida en una dimensión espiritual. Vivir físicamente en un mundo material en donde todas las cosas que se hace, se ve o se siente, el hecho de vivir así hace difícil el vivir en una dimensión espiritual. El estar a solas, arrodillados en un cuarto, aislado y solitario, pues para muchos puede parecer algo absurdo. El estar hablando ahí a solas, en un lugar a solas, donde no hay nadie, donde solamente hay paredes. El estar hablando ahí por muchos puede parecer una locura. Y estar esperando ahí en este lugar, estar esperando algo de alguien que no se ve ni que se oye, pues por muchos puede parecer una tontería. Sin embargo, eso es fe. Eso es tener confianza en Dios. Dice Hebreos 11:1, cuando habla acerca de la fe, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, y es también la fe la convicción de lo que no se ve. Y es ahí en donde entonces el creyente ora, cuando cree y cuando está convencido que en este cuarto aislado, que en este cuarto solitario, ahí Dios está presente. Y que puede hablar con Dios, y que puede esperar de Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es que nosotros realmente vamos a acercarnos a Dios sin esta fe o sin esta confianza de que Él está presente? ¿Cómo es que vamos a acercarnos a Dios? ¿O cómo es que nosotros vamos a realmente pedirle algo a Dios si nosotros no tenemos esta confianza o si no tenemos esta fe de que Él no solamente está presente, sino que Él también quiere escucharnos y que Él también tiene el poder y la intención de poder satisfacer o de poder responder alguna necesidad o alguna petición? ¿Cómo es que nosotros realmente vamos a pedir algo a Dios si no confiamos en Él, si no tenemos esta fe para acercarnos a Él y para pedirle a Dios? Si queremos tener una contestación en una petición, tendremos que pedir. Si queremos tener una contestación en una petición, tendremos que pedir, y para pedir tendremos que tener fe, para pedir tendremos que tener confianza que ahí está Dios y que Él está esperando para escuchar. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, y no pedís porque no hay esta confianza, no hay esta fe de que si Dios está presente, de que si Dios está ahí para escuchar. Y la petición entonces no es contestada cuando no hay confianza o cuando no hay esta fe para acercarnos a Dios y para pedirle. La petición es contestada cuando hay confianza, cuando hay fe para acercarnos a Dios y para pedir. Pero también, en segundo lugar, la petición es contestada cuando es hecha conforme a la voluntad de Dios. La petición es contestada cuando es hecha conforme a la voluntad de Dios. Y aquí podríamos hablar de una condición o de la condición de la contestación a nuestra petición, que sea hecha conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 14, 15, los dos, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como dice estos versículos, para que la petición sea contestada, debe ser oída por Dios. Y también dice estos versículos, para que la petición sea oída por Dios, entonces debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Y entonces esto en gran manera restringe el panorama de las peticiones que Dios contesta. Restringe en gran manera. A veces nosotros podemos pensar o creemos que la oración es como la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino, que cuando se usa la lámpara, entonces sale el genio, y el genio le decimos lo que queremos al genio, y el genio entonces obedece y satisface o contesta cualquier deseo o cualquier petición que uno le haya hecho. Pero la oración no es una lámpara de Aladino, y Dios no es aquel genio que está presente para satisfacer cualquier necesidad o para satisfacer cualquiera de nuestros deseos. No. Tampoco la oración no es una vara mágica que nosotros creemos que puede conceder cualquier deseo o cualquier petición. Y a veces nosotros pensamos así: una persona viene y tiene una necesidad y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Ora a Dios y Dios te va a contestar. Ora a Dios, no importa tu necesidad, no importa lo que necesitas, Dios te lo va a conseguir, Dios te lo va a dar. Y es bueno, qué bueno que nosotros recomendemos a las personas a que oren, qué bueno, y debemos hacerlo. Pero no los podemos asegurar que Dios le va a contestar su petición, porque qué tal si no está hecho a la voluntad de Dios. Qué tal si no está conforme a la voluntad de Dios. Así que la contestación a nuestra petición es limitada por la voluntad de Dios. La contestación a nuestra petición es limitada a la voluntad de Dios. Y en todos los aspectos, sin importar cuáles aspectos, deben ser sujetas a la voluntad de Dios. En lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en cualquier aspecto debemos esperar que sea la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que en la enfermedad, que con una enfermedad estamos enfermos o cualquier otra necesidad, nosotros creemos y pensamos que Dios tiene que curarnos. Dios tiene que curarnos, ¿por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Dios tiene que curarnos, ¿por qué? Porque Dios nos ama. Y si Dios no nos sana, si Dios no nos cura, entonces Dios no nos ama. Pero así no debemos de pensar. Aún todavía hemos de dudar todavía del amor de Dios. Dios no ha demostrado suficiente su amor al entregar, al dar a Jesucristo en la cruz a morir por salvar nuestras almas del infierno. Todavía hemos de dudar todavía del amor de Dios para nosotros. O con todo lo que Dios nos ha dado, que ya nos ha dado la promesa de salvación, Dios nos ha dado la esperanza de resurrección, Dios nos ha dado una eternidad para vivir con Él, y con todo lo que Dios nos ha dado, hemos realmente de desvalorar todas estas cosas que Dios nos ha dado por una cuestión de salud, por una cuestión de recursos económicos o por lo que sea. Realmente hemos de desvalorar todas estas cosas eternas, todas estas bendiciones eternas que Dios nos ha dado. Claro que no debemos de desvalorar. Hemos de entender que Dios no siempre contestará nuestras peticiones. Dios no siempre contestará nuestras peticiones. Uno, porque quizás están mal hechas, como dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O quizás Dios no contestará la petición, como lo estamos viendo. Aún si las peticiones están bien hechas, puede ser que no están conforme a la voluntad de Dios. Aún si están bien hechas, puede ser que no están conforme a la voluntad de Dios. Y si no están conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios no contestará la petición. Que Dios no conteste nuestras peticiones no significa que Él nos ame, no. Que Dios no conteste nuestras peticiones no significa que Dios nos ame, no. Significa que los propósitos de Dios están más allá de nuestros deseos, y los propósitos de Dios son perfectos y nuestros deseos no. Los propósitos de Dios son perfectos y nuestros deseos no. Y cuando Dios no contesta una petición, es porque sus propósitos están más allá de nuestros deseos. Podremos recordar al apóstol Pablo, que durante su vida de entrega, de servicio, con todo lo que hizo, cuando el apóstol Pablo, como sabemos, fue afectado por una enfermedad en su cuerpo. Y dice ahí Corintios 12, 2 Corintios 12, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Según los comentaristas, el apóstol Pablo había sido afectado por una enfermedad en su cuerpo, y entonces el apóstol Pablo estaba orando, el apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que lo sanara, y Dios no lo sanó porque los propósitos de Dios estaban por encima de los deseos de Pablo. Sí, Pablo deseaba sanar, pero Dios tenía otros propósitos para el apóstol Pablo. Sus propósitos estaban por encima de los deseos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nunca jamás dudó que Dios lo amara. El apóstol Pablo jamás pensó que Dios no lo amara, y tampoco el apóstol Pablo jamás dudó que Dios lo pudiera sanar, jamás. Y nosotros no debemos de dudar del poder de Dios, aun cuando la petición no es contestada. Podemos recordar a aquel leproso ahí en Mateo 8, cuando dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El leproso no dudaba del poder de Dios. El leproso no llegó delante de Jesús y decía: Jesús, tú puedes, es que tú puedes limpiarme, tú tienes este poder para limpiar. No, el leproso sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Por eso le dijo: si quieres, oh Jesús, si quieres, tú puedes limpiarme. Estaba buscando el deseo y la voluntad de Jesús, no el poder, porque sabía que Jesús tenía el poder. Y entonces cuando él le dijo: si quieres, tú puedes limpiarme. Y entonces Jesús contestó: quiero, sé limpio. Por eso que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no buscamos el poder de Dios, porque el buscar el poder de Dios, sabemos que Dios lo tiene. Dios tiene el poder para contestar cualquier petición, cualquier necesidad de nuestra vida. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, venimos en pos de su voluntad, venimos a buscar lo que Él quiere para nosotros, lo que Él quiere para nuestras vidas. Como decía el apóstol Santiago, todas las cosas que vamos a hacer debemos decir: si Dios quiere, si tú Dios quiere, contesta a mi petición, a mi necesidad. Que una petición, que Dios no conteste una petición, no significa que Dios no pueda con la petición, sino significa que Dios no quiere, que no es su voluntad, y no es su voluntad porque Él tiene algo mejor para nosotros, para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Sabemos que el propósito, la voluntad de Dios, es que cada día seamos transformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito y la voluntad. Y todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo Dios lo encamina para que nosotros podamos cumplir con los propósitos de Dios. Y cuando Dios no contesta una petición, es lo que no es que no pueda, sino que no quiere, y no quiere porque tiene algo mejor para nosotros. En la necesidad para ser transformado, para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios, lo primero que debemos desear es la voluntad de Dios y no la contestación a nuestra petición. Lo primero que debemos desear es la voluntad de Dios en nuestras vidas y no la contestación a nuestra petición. Como Jesús, cuando quizás pasó de sus momentos terrenales más críticos, más difícil ahí en el Getsemaní, cuando las escrituras dicen, Mateo 26, yendo a un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. Y es ahí en donde nosotros, cuando nos acercamos a Dios, lo primero que debemos desear no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No es: oh Dios, contesta mi necesidad, contesta mi petición. No, Dios, si quieres, contesta mi petición, sino lo que no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Y nuestras peticiones serán contestadas cuando serán hechas conforme a la voluntad de Dios. Las peticiones no serán contestadas si no son hechas conforme a la voluntad de Dios. Podemos pedir, pero es Dios que contesta. Es Dios que oye. Y Dios contesta cuando la petición es hecha conforme a su voluntad. No importa el aspecto, espiritual, físico, material, emocional, el aspecto que sea, Dios contesta la petición cuando está conforme a la voluntad de Dios. Y lo primero que deseamos, lo primero que debemos desear cuando tenemos una necesidad, no es la respuesta a nuestra necesidad, sino lo primero que debemos desear, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Se cumpla en nuestras vidas. La petición es contestada cuando nos acercamos a Dios con confianza para pedirle. La petición es contestada cuando es hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero también, en tercer lugar, la petición es contestada hasta o cuando Dios obre. La petición es contestada cuando Dios obra. Como dijimos, cuando nos acercamos a Dios con esta confianza, saber que Él está presente, cuando nosotros nos acercamos para pedir, pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces, como dice el versículo 14, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cualquier cosa que le pidamos, como dijimos, está sujeto a que nos oiga, y el que nos oiga está sujeto a que la petición sea conforme a su voluntad. Cualquier petición que le pidamos conforme a su voluntad, entonces sabemos que tenemos las peticiones ya hechas. Hemos de esperar cuando oramos, cuando pedimos. No solamente hemos de desear que sea la voluntad de Dios, sino que hemos de esperar también que Dios obre. Y como sabemos, Dios puede contestar inmediatamente. Como sabemos, Dios puede contestar a un corto plazo. O también, como sabemos, Dios puede contestar a largo plazo. Pero la petición será contestada hasta que Dios obre. Como en el caso del leproso que estábamos mencionando, sabemos que al momento que él se acercó a Jesús y que le pidió de ser sanado, sabemos que en este momento Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y en este momento, como dice las Escrituras, sanó, fue curado de su lepra. Y muchos milagros, muchos asuntos que vemos en los evangelios durante la vida terrenal de Jesús, generalmente todas estas peticiones fueron contestadas inmediatamente, porque Dios lo quiso obrar, contestar inmediatamente. Pero cuando recordamos el caso del apóstol Pedro, cuando Herodes ya había matado a espada a Santiago y cuando ya había encarcelado a Pedro, dice las Escrituras ahí en Hechos capítulo 12, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, y Dios había podido liberar a Pedro desde el mismo día de la cárcel. En la misma noche lo había podido liberar, como lo ha hecho en otras ocasiones. Pero ahí las Escrituras dicen que Dios esperó varios días hasta liberar al apóstol Pedro de la cárcel. Oh, sí, Dios había contestado la petición, pero no quizás en el momento que la iglesia hubiera querido o que la iglesia esperaba. Porque Dios no solamente decide cuáles peticiones sean contestadas, sino que también Dios decide cuándo serán contestadas. Dios decide cuáles peticiones serán contestadas, y Dios también decide cuándo serán contestadas las peticiones. Podemos también recordar el caso de Isaac. Ahí en Génesis 26 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Isaac oró por su mujer, que estaba estéril, y Dios escuchó su oración. Pero Isaac tuvo que esperar 20 años tuvo que esperar Isaac para que Dios le contestara esta petición. 20 años. No sabemos cuándo Dios contestará la petición, pero la petición será contestada hasta el momento que Dios obre, hasta el momento que Dios decida, la petición será contestada. Para terminar, lo más importante, hermanos, como cristianos, Lo más importante para nuestras vidas como cristianos no es que nuestras peticiones sean siempre contestadas. Eso no es lo más importante para nuestras vidas. Lo más importante en nuestras vidas es estar siempre en la voluntad de Dios. No es que nuestras peticiones sean contestadas. Lo más importante es que nosotros estemos siempre en la voluntad de Dios, que sean o no contestadas nuestras peticiones o nuestras necesidades. Siempre estar en la voluntad de Dios, siempre desear estar en la voluntad de Dios, es lo más importante para nuestras vidas espirituales como creyentes. Que sean peticiones de carácter espiritual o que sean de peticiones de carácter física, materiales o lo que sea, siempre cuando hay necesidades, siempre cuando hay necesidades, cuando hay peticiones, debemos de acercarnos con fe a Dios para pedirle. Debemos de acercarnos a Dios con fe para pedirle, y debemos de desear que lo que estamos pidiendo sea su voluntad. Debemos desear y decirle a Dios que se haga, no que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y después debemos de esperar que Dios obre. Cuando Él diga, cuando Él sepa. Recuerden, los propósitos de Dios están más allá de nuestros deseos, y los propósitos de Dios son perfectos y nuestros deseos no. Nuestras peticiones no son perfectas. Señor, te damos gracias en esta mañana por este recurso, Señor, que tú